Bienvenido, bienvenidas a una edición más de La Isla de Encanta. Esta es la 352 y somos mucho en La Isla de Encanta. Buenas tardes, como decíamos, buenas lo que toque, bienvenidos a La Isla de Encanta, programa 352, en la que, de nuevo, tenemos náufragos en nuestras costas, alegría y alboroto. Hoy es miércoles, 18 de mayo, si nos está escuchando a través de IFM en el 92.9 en Vizcaya, ya sabéis que lo repiten a esa misma hora, de 6 a 7, el domingo, que esta semana toca 22, y el jueves 19 de mayo lo repetirán también, bueno, lo emitirán aquí a través de esta santa casa, Radio Círculo, en el 100.4 de la FM. Y luego ya sabéis que se nos puede escuchar a través de las webs de estas dos radios, a través de Radio Círculo y bfm.com, y también se nos escucha a través de scanner.com, Scanner FM, situada en Barcelona. Y ya sabéis que nos tenéis en nuestro podcast y en www.lalaencanta.es. Y buenas tardes, Davidete, Hermoy. Hola, buenas tardes. Hoy haciendo las veces. Hoy sí, una vez más, saltamos del banquillo, César no ha podido venir y aquí estamos dándolo todo, dando mucho, sí, vale mucho juego. Haciendo la tontería, sí. Vamos a dar mucho juego hoy. Y la tontería viene porque hoy nos acompaña Martí. Buenas tardes, buenas lo que toque. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. ¿Otra vez? Otra vez, sí. Después de dos años o así, hace en el 2009, estuviste ya, por aquí con los de Underwater. Sí, todavía estaba vigente la ley anti-tabaco. La ley pro-tabaco, o sea que... De Woti, sí. Ahí estuvimos con los Underwater y parte que estaba Pedro y Irene estuvo también aquí. Después echamos unas risillas. Segunda vez que naufrago. Y no sea la última, ya te lo aviso, te tenemos en el punto de mira y sabemos dónde está tu línea de flotación. Y hoy César no puede estar porque está de jurado en las maquetas del Día de la Música, que le han dicho que se pase a hacer de jurado, y están en esos menesteres, así que nada, que le vaya bien y que disfrute con las novedades. Y hemos empezado con La Cansa en Pie, ese tema que abre el nuevo LP de Mucho, homónimo, Mucho, que es el grupo que, vamos a decir, que renace un poco de las cenizas de Sandy Driver, ¿no? Es así, sí. Yo creo, sí, fundamentalmente, ¿no? Por la trayectoria que lleváis. Es así. No, no, no vamos a engañar a la gente ni pretender que no hemos tocado en un grupo que se llamaba los Sunday Drivers, ¿no? Tres de los miembros de Mucho son, digamos, miembros vitalicios de los extintos Sunday Drivers, uh-huh. Y yo fui lo que viene siendo teclista contratado en ahí su está. Última gira. Dándolo todo, como ya sabemos. Habla de Miguel, que es el bajo, sí. Fausto, que es la guitarra, y Carlos, que es la batería. Esos son los componentes de Sunday Drivers que se han apuntado a lo de Mucho, más tú mismo, con tu voz y tu guitarra, sí señor. Y hemos empezado ahí, como decíamos, con La Casa en Pie, un temazo, un hit total. Gracias. Yo la verdad es que ese tema me tiene enganchado. Normalmente me engancha porque, claro, ya te imaginarás que, claro, le hemos dado lo suyo, ¿no?, estas semanas, ¿no? Le hemos pegado oreja. La habéis quemado, ¿no? Le hemos dado caña, no lo vamos a negar. Había otras cosas también a las que darle tema, pero esto ha tenido su momento y la verdad es que es un poco lo que llama la atención aquí en la isla. Además, ahora comentando un poquito con Martí antes de empezar el programa, yo coincidía con el público que va a sus conciertos, que luego hablaremos de ellos, de que la canción que hace más que la gente mueva el pie es precisamente esta, la Casa en Pie. O sea, sí, que... sí, la verdad es que es sorprendente porque no te esperas cómo va a reaccionar el público, no es que no lo esperes, no lo sabes, ¿no? Es como una incertidumbre. Y llevamos 4 conciertos y es la canción que la gente da palmas o que aplaude más, ¿no? Y es curioso porque fue de las últimas que compusimos y fue de esto. Chicos, tengo esto, es de puta madre, vamos a intentar hacerlo, pero bueno, pues si no llegamos a tener la lista para grabar, pues bueno, pues no entra. Y al final acaba siendo la primera. Pues alegría, Alberto, por esa canción, porque eso la verdad es que queda mucho juego. Y como un buen náufrago que se precie, pues ha traído sus 5 canciones, ella se lo sabe. No es nuevo en estas líderes, como ya hemos comentado. Le dijimos, tráete 5 canciones, intenta salvarlas del naufragio. Y ya ha sido raudo veloz y las ha traído. Y vamos a empezar con el toma y daca, el dale, dale, el tuya mía. ¿Qué es lo que tenemos en primera posición? Black pues Keys. Pues vamos, ¿no?, a empezar con Black Keys. Sí, con Next Girl. Next Girl. Bueno, lo vamos a escuchar y luego que Martí sea el mismo que nos cuente la jugada. ¿Por qué de esta canción y no otra? Otro hitazo. Vamos ya. Empezamos fuerte hoy en la isla. Que se aguante. If I Los Blasky sonando por gentileza de Martí, de mucho hoy en la era de Encanta. Pues cuéntanos el porqué, aunque así a priori musicalmente está claro. Claro, musicalmente está tan claro que no hay nada que decir, ¿no? Ahí pero no hay que ahondar. Ha sido un poco nuestro buque insignia. Uh-huh. Llegamos al estudio y estuvimos charlando con Santos y con Ricky. Nos dijeron, ¿a qué queréis que suene vuestro disco? Y yo les dije, mira, a mí me encantaría que sonara Los Black Keys. Obviamente las canciones nuestras no tienen nada que ver con las de ellos, ni nunca tendrán que ver con las de ellos porque no somos capaces, ¿no? Pero a nivel sónico, de decir cómo suena esta batería, cómo suena esta guitarra, yo creo que ha sido una influencia nuestra a tope. Lo de los sí, porque lo de Black Keys es otra galaxia, es otra liga, total, ¿no? Total. Es otra división. Es otra división total. Si les ves cómo tocaban, cómo sonaban ellos dos solos, antes, ahora ya llevan banda, pero antes era espectacular, ¿no? Y a nivel sónico, pues sí nos ha marcado mucho, en plan, sacando sonido de la batería, diciendo, venga, machaca un poco el bombo, saca un poco ahí de caña, y ha sido un poco como referencia nuestra a la hora de grabar. La Black Keys, me acuerdo que lo trajo el amigo Lapido, también ahí un poco flasheado por la manera por el planteamiento, sobre todo musical, que tienen estos jóvenes. Menudos. Precisamente hoy, Julio y yo hablábamos que en algún artículo en internet acerca de, bueno, que alguna entrevista que habéis concedido por ahí, no vamos a decir dónde, yo ponía no. Black Keys, Keys no llave, sino beso. Sí, y hay otros que se los confundieron con los Black Lips, que no nos gustan, entonces, bueno. Tampoco sabremos pronunciar muy bien el inglés. Debe ser eso. No, algo les habéis dicho. La culpa es vuestra. Está claro. Pues vamos a ir con otro temita de los que nos ha molado de este disco, primer disco de mucho, que es el corte número 3. Vas a saturar. Esperemos que no. Esperemos que la música suene, al menos. Que nadie se vaya. Thank you. vas a saturar. Esa es la canción que hemos escuchado. Y yo quería preguntar a Martín un poco por la gestación del disco, porque en principio, por lo que es el tempo de finalizar un poco Sandy Driver y aparecer el disco, la verdad es que ha sido una cosa bastante rápida en el tiempo. Sí, hombre, yo no sé si llevabais gestándolo de antes, evidentemente alguna idea se os habría cruzado por la cabeza, ya sabiendo que iba a terminar ese proyecto, pero vamos, hasta ahora ha sido realmente, a priori, para los de fuera, a mí personalmente me parece poquito tiempo. Hombre, parece que hemos tardado poco, pero realmente nosotros a ensayar empezamos en abril del año pasado. Y ensayamos dos veces por semana y compaginábamos la gira, que ya nos ensayaba, porque ya se sabía de memorieta. Sí, todo el mundo conocía. O sea, ya teníamos el repertorio hecho y ya no había que ensayar los temas, simplemente se iba y se hacía el concierto. Entonces nosotros empezamos a ensayar y hacíamos dos veces por semana. Una vez se separaron los Andes y en julio en Benicàssim empezamos a ensayar, en lugar de dos veces por semana, tres o cuatro. Entonces eso al final va sumando y es mogollón de tiempo, y me parece que es más tiempo incluso del que dedican muchos grupos a sacar un disco. De hecho, es la vez que yo he pasado más tiempo en el local antes de grabar un disco. Pero imagino que la química ya de venir del grupo dominguero de Sandy Drivers, imagino que eso ya os allanaría el terreno, ¿no? Sí, hombre, eso. Lo que facilita mucho la vida en cuanto a que ya sabemos cómo sonamos juntos. Nosotros hacíamos las pruebas de sonido juntos, muchas veces incluso nosotros cuatro solos, y ya sabemos lo que hay, y obviamente cada uno ya tiene un manejo sobre su instrumento de la bomba, que no teníamos hace unos años. Pero eso es lo que allana. Lo que pasa que al ser cuatro y al cambiar de idioma y el que yo pase a cantar, ya descoloca todo, y ya hay que empezar como si fuéramos nuevos, la verdad. Porque no es lo mismo hacer sonar una banda de cuatro miembros que hacer sonar una de seis. No tiene nada que ver. En la de seis tienes que estar callado mucho rato y aquí tienes que estar tocando todo el rato. Es como, filosóficamente es muy diferente. O sea, que tu cambio de, o sea, tu, el cambio en los cuatro, de que tú cambies a voz y además en español, fue un hándicap, ¿no? A priori. No un hándicap, simplemente es algo que había que trabajar. Algo que había que echar muchas horas en el local. Que no estaba, que no venía trabajado, y que eso es donde tuviste que poner un poco los esfuerzos, ¿no? Claro. ¿Y qué tal en lo del español? ¿Mejor? Bien, yo encantado. Yo ya no vuelvo atrás, la verdad. No. ¿No a poner acentos raros, ni a tener que forzar cosas raras? No, ni a tener que inventarme el acento del Mississippi. O sea. De todas formas, hemos estado hablando hace un ratito que posiblemente la UNED el año que viene quiera en una nueva carrera o un nuevo máster para entender plenamente las letras que ha hecho Martín para este disco de Mucho. Joder. El objetivo era que no se entendieran. Un poco. Objetivo superado totalmente, por lo menos en mi persona. No, os puede sonar a broma, pero habéis escuchado a Rem, los dos, me imagino. Y un poco. Tú escuchas las letras de Rem y son totalmente psicodélicas y locura, ¿no? Y Radiohead, por ejemplo. Y Radiohead, ¿no? Pero al final te dicen cosas, ¿no? Radiohead son, el OK Computer parece un disco que es tristísimo cuando en realidad es anticapitalista. Y las letras no son de tristeza, sino que son de desasosiego y de mal rollo con lo que te rodea, ¿no? Y yo lo que he pretendido con las letras es que no fueran narrativas, porque yo estoy harto también de escuchar grupos en castellano que te dejan todo muy mascado, y me aburre soberanamente. Y yo lo que he pretendido, el proceso es, escribo lo que una retahíla de texto sobre un tema que me apetezca hablar, y luego voy seleccionando frases que me suenan musicales o que me transmiten unas ciertas emociones. Y lo que intento, a lo mejor es un poco chuleta, pero es que cada persona consiga sacar su propio significado de la letra, que no sea algo general y que todo el mundo pueda entender lo mismo. Pues yo no he gastado ningún mensaje. El caso es que no, pero contagias, a lo mejor no puedes buscar, quizá estamos acostumbrados, es cierto, a buscar una estructura, ¿no? A buscar un sentido concreto a una canción, pero si hay frases, si hay momentos que te quedas un poco patinando, ¿no? O te hace pensar y te llega algo, ¿no? Claro, que haya un poco de misterio, que también es lo bonito de la música. Si lo dejas todo mascado, es un aburrimiento. Por ejemplo, si quieres no, hablas sobre una foto finish y tú ves la foto y ves como en el segundo 12.98 llega el atleta. Y también puede hablar de México, del Black Power. Pero eso puede hablar para mí, de eso. Lo que me interesa es que para otra persona puede hablar de cualquier otra cosa. Oye, hay una cosa que me sorprende en la letra porque yo más o menos he visto que el disco lleva casi una especie de ascenso de un poco más pop a una línea más rock al final. Y precisamente la primera canción, que es la más pop, la que hemos escuchado, La Casa en Pie, es en la que te permites hablar de Keith Richards. Sí. Sí, pero esas cosas me gustan también. Eso es a propósito, eso sí. Tiene un sentido en todo el disco. Oh. Sí, es un poco buscar el contraste. Entonces es algo que me hace gracia. De todas maneras, también que en una canción pop se hable de Keith Richards, que sea una canción pop que habla de una fiesta muy jodida. No sé, o sea, son contrastes que a mí me hacen gracia. Y luego también hay muchas cosas que a mí personalmente me hacen gracia las letras que probablemente nadie entienda como algo humorístico, pero a mí me lo parecen. De todas maneras, también es la primera vez que escribo en castellano y tengo que depurar mi estilo. Yo no sé si depurar, pero vamos, yo si hay que buscar un mensaje no lo encuentro. Yo para mí ha sido más como un collage de imágenes, o sea, cada dos, tres frases era un escenario distinto y me evocaba otras cosas. Y por eso yo al final no he intentado buscar analogías o una línea editorial, por decirlo de alguna manera, o sea, qué había detrás de eso, ¿no? Entonces, al final he dicho, venga. Dejarte mover por este las... ¿Este se ha tomado algo? No. Dejarte mover por las emociones. A mí lo que me gusta crear estados emocionales con las palabras. Entonces, es un poco algo que acompaña a la música y que esa emoción que tiene la música se ve reflejada en la letra. No tiene más que eso. En fin, que no busquen mensajes raros. Si queréis vamos a buscar cacofonías en otra canción de estos muchachos. Venga. De mucho. Si fueras alguien. Hijos de Mar, el corte número 5 de ese nuevo disco de Mucho, en el que, pues eso, las canciones para nosotros musicalmente son muy rocky, muy directas, y las letras, pues como ya hemos comentado, pues nos dejan un poco así patitiesos en cierto sentido y en algunos momentos. Más cosas, que la producción, que también os he ido ahí a la costa este, ¿no? A hacerla. A la costa este. Que queda muy NBA. Muy bien, la verdad es que ha sido una experiencia flipante y queremos volver a grabar con ellos. O sea, el segundo disco ya yo lo haría con ellos. Directamente, ¿no? Directamente. Además ya os tienen calados del primero, o sea que ya saben de qué va. Ha sido muy guay porque nosotros pensábamos que Ricky iba a ser el típico productor que nos iba a coger las canciones y nos iba a cambiar todo y tal. Y la verdad es que las canciones son las mismas que habíamos hecho en el local. Uh-huh. Lo que pasa es que ellos han encargado de hacerlas sonar de puta madre. Pero ha sido muy guay porque ha habido una conexión y nos hemos hecho amigos. Ha sido como un poco sorprendente estas cosas que, ¿no? que te sorprende la vida. Que vas a grabar un disco, normalmente es un proceso a veces tedioso, a veces duro, a veces un coñazo. Y al final esto ha sido divertido de la vida y nos hemos llevado a tres amigos. Uh-huh. Y ha sido muy guay. Que habéis estado con Ricky, pero no habéis estado con Santi García, o no habéis estado estado... Porque Ricky suele estar trabajar ahí en... Ricky trabaja con Santi García en San Feliu, pero también trabaja con Blind Records, con Blind uh-huh. Joe's, que son Santos Berrocal y Florian Ferrer, que uh-huh. son los que... Es un estudio que está ahí en el carrer Pallars, que es un ático, y ves todo Barcelona, tienes terraza y tal, y estos son los que han grabado a Sidoní, luego uh-huh. Lesbian y... Bueno, un largo etcétera. Entonces nosotros hablamos con Ricky uh-huh. y le dijimos, oye, el disco lo queremos grabar en directo. Llévanos a un estudio que esto se puede hacer. Y nos dijo, pues vamos para allá con Santos y con Florian. Uh-huh. Y fue guay. Desde el primer momento nos sentamos a tomar un café, los Blackies, los Raconteros, charlando de la vida, y muy guay, uh-huh. muy guay. Poco tiempo también he querido ver por bueno, ahí. Al final estuvimos un mes, ¿eh? ¿Al final un mes? Sí, yo no sé por qué había leído para que 15 días. No, íbamos nosotros para 15 días. Lo que pasa es que al final, con la broma, nos dijeron, venga, esto hay que hacerlo guay. Hay que... Uh-huh. Pasa que la grabación sí fue muy rápida. Uh-huh. O sea, la grabación en directo de bajo, batería y dos guitarras eléctricas, eso fue una semana y media. Pasa que luego estuvimos 2 semanas para grabar teclados, voces y la vida. Uh-huh. Y luego mezclar, que también estuvimos bastante. Otro ratillo, ¿no? Sí. Y lo siguiente va a sonar, que has traído, Ryan, también ha sido parte de la lectura de estos... Eso ha sido más personal. ¿Ah, sí? Mío. Bueno, eso has traído con tú porque yo lo valgo. Eso ha sido porque soy tan fan que tenía que ponerlo. Para mí Ryan Adams es como lo máximo que hay. Uh-huh. Tengo todos sus discos y los he escuchado todos, y todos los discos que tiene me molan. Y a mí como compositor... me ha marcado mucho su manera de componer. Y yo creo que Ryan no ha llegado a sonar aquí en la Era de Encanta. A mí me han sonado cosas siempre en 8 años. Vez. Sí, sí. Y míralo, ya no podremos decirlo otra vez. Encantados de que suene, porque también le seguimos la pista. Incluso yo tengo la certeza de que César, en sus años mozos, le ha dado caña a las Radianas. Así que vamos a oírlo aquí. Por primera vez, dicen que duele. Ahora veremos. No. Seguro que no, tontorones. Cumberland River, I was leaving on the Delta Queen. I wasn't ready to go. I'm never ready to go. 27 years of nothing but failures and promises that I couldn't keep. Oh Lord, I wasn't ready to go. I'm never ready to go. Let it ride, let it ride. Three, oh Lord, and I wasn't ready to go. Let It Die, de el amigo Ryan Adams, que suena aquí en La Isla de Encanta, que lo ha traído Martí. Y pues eso, que fan, ¿no? Fan total del a Ryan. Muerte. A sí. Muerte, sí. La verdad es que sí, ya sigue todavía en activo este hombre, ¿no? Sí, además que es un no parar, porque hubo un año, que fue cuando salió este disco, uh-huh. que sacó este disco, que es doble, y sacó otros dos discos en el mismo año. Entonces también es un poco como ejemplo de para los músicos, de que en esto la música, los genios están muy bien, pero los mayores genios que hay son los que más han trabajado. Uh-huh. Entonces es un poco, fíjate en este tío lo que hace, es un currela de la música. Y eso hay que tomarlo como ejemplo, yo creo. Hay tipos que no les da ninguna pereza sacar uno o dos discos en el año, ¿eh? Son lo menos. Vamos a escuchar a Raconteurs. Perdón. Luego vamos a escuchar a Raconteurs, y uno de esos genios currantes es también Jack White. Total. Otro tío, sí, sí. Que no para. Es que eso es muy guay. Y aquí en España hay como la sensación de que si haces eso, eres un perro flauta. Y no lo entiendo. No lo entiendo mucho. Nosotros aquí en España tenemos muchos clichés. Ya, eso es verdad. Tenemos muchos clichés que a ver si vamos superando con el tiempo, pero... Eso es verdad. Es un poco una lacra. Poco a poco. Dime cositas. No, estaba diciendo que vamos a poner a trabajar a este hombre, ¿no? Sí, vamos a... ¿No estás diciendo de currelar? Pues... Que se toque unos temitas. Yo currelo, ¿eh? Se ha traído su guitarrica y la podéis escuchar de fondo. Ha sido una de las cosas que ha salvado gratamente de este naufragio. Y vamos a escuchar una canción. Nos cuentas qué es exactamente lo que vas a tocar y cuando quieras le metes... Pues voy a tocar Si Quieres No, que es la canción que sacamos primero en forma de maqueta y sí, forma parte de nuestro primer álbum de debut, Mucho. Si lo piensas bien, tu huella de luz sombra en el fin, salvaje contraste en el gris. Sabes que donde llegues no es tan tarde. Sabes que donde llegues. Es mejor que el mejor de los atletas. Si quieres, no serás terror y azote en las revistas. No queda sombra en el salvaje contraste en el gris. Sabes que donde llegues no es tan tarde. Sabes que donde llegues. Sabes que donde llegues no es tan tarde. Cuánta amabilidad. Brutal, una vez más. No me cansa de decirlo, yo a estas cosas no me acabo de acostumbrar. No, yo tampoco, en serio. O sea... Eso de que me den las notas tan cerca. Soy demasiado sensible a estas cosas. Es bonito. Mola mucho. Además, ese tema ya lo hemos hablado a micro cerrado, que fue el primero que nos echamos a la oreja de este nuevo proyecto vuestro, tuyo. Y la verdad es que quedamos gratamente sorprendidos, y ya te lo he dicho, que incluso era una canción bastante bruto, bastante... Bueno, era demo. Sí, era demo total, sí. Y nos dejó gratamente sorprendidos, y como las buenas películas, creó muchas expectativas. Todo el mundo hablaba de ello y esperaba, entiendo que todo el mundo esperaba lo mismo que después de los Andy Drivers, un poco esa ola que llevabais, pues que hubiera esa misma dinámica. Y al principio, pues a mí me dio un poco de bajonazo porque escuché el disco y me esperaba más. Pero bueno, las escuchas sucesivas pues me ha hecho que sea un disco que me mole y que espere nuevas cosas, la verdad. A ver qué pasa, a ver qué va surgiendo. Es un poco también tu pesar, ¿no? Sí, a mí es un disco que para mí ha ganado... Enteros. Mucho. Es que ahora cada vez que sale esta palabra ya es como de coña. Lo hemos puesto es, jodido. Es igual, sí, la verdad es que sí, ¿eh? Sobre todo, yo creo que a los buscadores de internet, ¿no? O algo de esto, sí. Tiene que estar complicado. Bueno, ¿no? Estamos en ello. Ahora ya creo que somos los segundos si buscas mucho. Entonces, ya estamos en ello. Está casi, casi conseguido. No, pero sí es un disco que si algún oyente en la primera escucha no le entra del todo, pues que insista, porque gana con las escuchas, en sí. Serio. Yo creo que sí. Pero a mí es eso, que a mí eso me ha pasado con discos que ahora me vuelven loco de la vida. Entonces, eso me parece que no es algo negativo, simplemente ni positivo. Es así. Pasa. ¿No? Es lo que es. Lo que es. Pasa con muchos discos que si les das un poco de cuartelillo e intentas escucharlos más veces, pues al final te engancha. Oye, está planteado lo que hemos comentado antes, ¿no? Que hay un inicio más pop y tal. Está planteado un poco como disco para planchar en vinilo. De una parte, sí. Sí. ¿Hay edición en vinilo? Todavía no, pero va a haber. La idea es hacerla en septiembre. Para cuando... En septiembre vamos a hacer ya la gira, lo que viene siendo al bloque. Entonces, ya para tenerlos para la gira de invierno. Tener ya... un vinilo bien hermoso, muy amarillo. Una vez que os hayáis rodado, ¿no? En los veranitos, en festivales, claro. Y demás, que supongo que hablaremos. Tenemos fechas, las podemos contar ya. Las que he visto así por internet son que estéis el 27 de mayo en la sala estéreo de Alicante. Sí. El 28, al día siguiente, estáis en Murcia, en la sala Mariano, antigua estéreo. El 2 de junio os tendremos aquí en El Sol, en Madrid. El 11 de junio en la Sala 2 de Apolo, en Barcelona. Estáis en el Decode Festival el 25 de junio. Y en el Pulp Pop también, en julio. Sí. El 9. Y luego la idea es que salgan más festivales, pero todavía no tenemos ninguno más confirmado y no podemos deciroslo. No, está claro. Pero bueno. Que se confirmen. Y bueno, siempre enlazaremos con su MySpace, con vuestra web y todas esas cosas, que normalmente es donde imagino que ya iréis dando noticias, sí. Y poniendo al personal en sobreaviso. Que eso es lo verdaderamente interesante. Y bueno, cuéntanos, ya amigo Zara, ya nos has puesto un poco en antecedentes, pero ¿qué tal estos primeros conciertos? ¿Qué sensaciones os han dado? Pues la verdad es que ha estado muy bien, porque pensábamos que iba a venir menos gente de la que ha venido al final, porque esto siempre que te pasa de vender anticipadas, ¿no? Vendes las anticipadas y ya sabes la gente que va a venir al concierto, y luego de repente viene mogollón de gente pagando a taquilla. Entonces ha sido como muy guay de estar ahí en la prueba diciendo, uff. Bueno, hoy van a venir estos, tampoco van a ser muchos. Y uh-huh. Al final, pues, estuvo muy bien y la respuesta de la gente está siendo muy guay, que es lo mejor, que nos sorprende, ¿no? Porque también vienes de estar tocando en salas muy grandes y petadas, en las que hay veces que te sientes que no tienes ni que hacer nada para ganarte el aplauso. Uh-huh. Y ahora es... totalmente lo contrario, ¿no? Tienes que esforzarte a tope para ganarte el aplauso, pero, uh-huh. Pero es la bomba y está molando mucho, la verdad. Qué guay. Valga la redundancia. ¿Os limitáis a las canciones de las 11 canciones a la alineación titular de este disco? Sí, tocamos las 11 canciones y una versión de Neil Young, uh-huh. De Everybody Knows This Is Nowhere. Y porque no tenemos más. Eso es así. O sea, que no, que es lo que hay. Es lo que hay. Estas 11, pero en el banquillo no se quedó ninguna, ¿sabes? ¿Tenéis sí, claro? Sí. Sí, tenemos en el banquillo, pero están en el banquillo, pero para ser limbo, traspasadas, para ser traspasadas al Besiktas. O sea, yo creo que vamos a hacer canciones nuevas. Ya tenemos un par de ideas nuevas que están en el banquillo y esas yo creo que sí van a salir de titulares, pero tenemos que acabar de componerlas. Yo creo que la idea es hacer esto y en septiembre, cuando empecemos la gira, volver con dos o tres canciones nuevas en el repertorio. Yo creo que es lo suyo. Estupendo, pues las esperamos, ¿verdad? Sí, y de todas formas, para nuestros queridos escuchantes, imagino que en vuestro concierto se podrán pedir camisetunis, tendréis merchan, ¿no? Sí, sí, tenemos un mercachising espectacular. Sí, bueno, una camiseta amarilla con el perro gallina de los muchos y una camiseta negra y luego los disquitos, pero bueno. ¿Y qué tal eso? ¿Se ve ahí color en las ventas ahí después de sí, los conciertos? Sí, sí, de momento sí. La gente sobre todo lo que más el disco. Claro. Porque hacerse con vuestros servicios, ¿no? Sí, está en la FNAC, pero yo no sé muy bien, pero parece que la gente viene y lo compra mogollón en los discos, ahí en los conciertos. Más directo, ¿no? Sí, sí. Eso sí. Es porque salen contentos. Ya, o sea, porque cuando compras el disco en un concierto suele ser después. Claro. Y se te ha molado, ¿no? No, o sea, después siempre es, porque antes el tenderete no está montado. Claro, entonces. Y sí, yo pienso lo mismo que tú. Digo, hombre, si se lo compran, pues muy mal no lo hemos tenido que hacer, ¿no? Está claro. Está claro, es un buen termótero, como diría aquella. Y por cierto, el disco os lo habéis, digamos, currado vosotros mismos. Es decir, que no habéis no habéis tirado de ningún antiguo sello ni rollo. Eso no. Habéis hecho bricolaje. Estamos hartos de que nos roben. Entonces, ha sido, es guay, es un poco coñazo porque tienes que hacer mogollón de gestiones, pero al final es la bomba porque todo viene para ti y es más justo. Lo que no tenía sentido es que yo tengo que pagar por mi disco y luego dárselo a un sello para que se quede mi dinero. Es algo anacrónico y yo creo que algún día se van a tener que dar cuenta porque la mayoría de grupos ahora están tirando por ese camino. Sí, sí, cada vez más cada uno se monta bueno su sello y a correr. Ya hay canales abiertos, ¿no? Para, bueno, pues para que vuestro disco esté en la FNAC, para que claro. Esté en sitios donde, bueno, pues donde tiene que estar. Que claro. Hace unos años era un poco impensable. Claro, también hace tiempo ha habido grupos que van abriendo camino a los demás, entonces ahora también es más fácil autoeditarse, ¿no? Pero yo creo que es el camino, es que ya también llevamos tantos años en esto, de verdad. Y no es por ser maleducado, pero los sellos viven en otro tiempo. Y que dejen de robar dinero a sus artistas. Que no pasa nada por ganarse la vida de otra manera, ¿no? Que no pasa nada. Dicho queda. La isla no se hace responsable, ¿no? De me hago responsable yo. De las opiniones vertidas por la gente que trae. No, que sí, también compartimos. Si hay robo real, eso no está bien. Eso suele ser caca, ilegal. Caca. Seguimos aquí en la isla. Vamos a escuchamos. Poner un temita más, ¿no? Uh-huh. ¿Qué me tienes sí. guardado por ahí? Pues hemos anunciado antes a los Raconteurs, ¿verdad? Sí. Pues van a quedar del tiro, ¿no? Que suene el Raconteurs. Él era de encanto. You can't buy what you can't find, what you can't find, what you can't find, what you can't find, what you can't find, what you can't find, what you can't find. Vamos a Nobrío, ¿no? Sí, quedan, ¿qué me has dicho? ¿10 minutos? 10 minutos. Estamos ya en la recta final. Racontés, que también es de nuestra banda. Sí, sí, no. Este es otro grupo de los que estamos pendientes. El amigo Jacquay ahí dándolo todo. Sí, a mí este grupo me parece totalmente espectacular y dentro de la carrera de Jack White a mí me parece lo mejor que ha hecho. Pero habrá gente que es más de los White Stripes, gente que es más de otros grupos suyos. A mí los Raconteros me parece que cogen el legado del rock más clásico de toda la vida y lo modernizan de una manera espectacular. Y ahí, pero vamos, ya guay, yo tengo entendido que está también en más proyectos y más historias, ¿no? Sí, de Dead Weather. ¿Y eso es? Y ahora ha hecho un disco con Daniele Lupi y con Danger Mouse, que es rollo italiano, un poco western, que es espectacular también. ¿Lo has escuchado entonces? Sí. ¿Y te ha molado? Sí, me ha molado mucho. Seguiremos la pista, yo ahí estaba detrás de ello. ¿Qué me opinas de los Raconteros? A ti te molan, ¿no? A mí me molan. A mí me molan. Me parece, por lo que dice, mucho, o sea, una renovación del rock, pero para mí le falta un poco de rol, ¿no? De, vamos a bailar, claro. Vamos a pasarlo bien. Sí, eso sí. Mira qué virtuosos somos y qué bien sonamos, nena. Pero eso sí. Quizá para mí, por, bueno, por lo, el tipo de música que me gusta, ¿no? Me falta un poquito de diversión. Sí, puede ser, puede ser. Eso ya es cuestión de gustos. Yo creo que tiene razón, le falta el rol. Pero sí, sí, tienes razón. Eso ya... Esto voy a grabar, por fin alguien me dice que tienes razón. A lo mejor te estás siguiendo la corriente, pues no queda... No, es verdad, son rock, pero no rock and roll. Es verdad, es verdad. Pues aquí lo que buscamos es también el rol, porque hemos venido a divertirnos, a pasarlo bien. Y para eso vamos a seguir escuchando más temitas de mucho. Vamos a poner, si te parece bien, Davidete, Somos Más. No sé ahora mismo qué cortés. ¿Te hace falta...? ¿Eso es un 5? Yo creo que es la 8. La 8, dice. Sí, me aventuro. Ah, tiene control. Es un mustio. Ahí, Gary. Venga, pues dale caña. Torete, que has robado. Cada uno tiene lo suyo. otra de las canciones cañeras de ese mucho, una de las que también me ha gustado bastante. Y bueno, pues eso, sigue en la misma línea que... La letra no se entiende, tío. Vaya rollo. ¿Pero desde cuándo eso ha sido un problema? No, no, yo en el inglés ya sabéis que... sigo en primero del curso CCC. Mira, yo inglés, y no paro. Yo inglés estudié en Ohio y sé mogollón de inglés. Y hay mogollón de grupos en inglés que no entiendo sus letras. Y es por lo mismo. Es por el mismo motivo. Tú ponte una letra de los Smashing Pumpkins. Una letra de... Que por cierto, vuelven. ¿Vuelven? Uf. Qué revuelven. Revuelven ya un poquito. Van a saturar, eso sí que van a saturar. Hay muchos de estos que les saturan, sí, menudo son. Sí. Pero bueno, no sé, yo tampoco... Al final he hecho un poco como cuando escuchas en inglés, que al final es un... en cierta manera un instrumento más, una armonía. Sí, lo entiendo, yo entiendo lo que dices, sí, sí. Qué tío. Bueno, ¿y qué? ¿Y para el futuro qué? ¿Muchos conciertos? ¿Seguir rulando el disco? A tocar al bloque, sí. En verano y luego a partir de septiembre pues gira invernal. Allí donde nos dejen tocar, ahí estaremos tocando. ¿Y aparte de esos 11 temas ya estáis trabajando en alguno o queréis depurar esto hasta que no dé más? Sí, sí, hombre, queremos depurar, pero no estamos trabajando los cuatro en ello, pero vamos a empezar a trabajar en los nuevos temas ya. Porque es simplemente cuestión ya de hacer bolos, ya de ensayar más, no podemos ensayar más. ¿Y se os deja para alguna canción en los conciertos? Que vengan, que estén por venir, si tenéis alguna ya perfiladilla. Sí, lo que queremos es meter alguna canción nueva a partir de invierno. Ok. Porque así tiene más aliciente, ¿no?, el concierto. Porque, no sé, ahora mismo solo tocamos el disco y una versión, pero lo suyo es tocar más temas. Porque imagino que a la gente incluso se le puede llegar a hacer corto, ¿no? Sí, bolo. Sí, seguro que se lo hace corto. Porque de un bolo nuestro, como mucho, un bolo nuestro debe durar entre los 55 y la hora. Entonces, pero tampoco da para más el repertorio, eso también. Y repetir no está bien visto, ¿no? Repetir canciones no está visto a estas alturas. Eso es muy irregular, Eso no se puede hacer ya nunca en la vida. Joder. Desde Elvis que no se hace. Puede entrar en los antidisturbios, a poner orden. Policía musical, está usted detenido, ¿no? Pero cualquier grupo que empieza toca su disco y dura lo que dura el disco. No puedes hacer nada. Pues nada, antes de que esto se acabe, vamos a poner... ¿tenemos tiempo? ¿Me estabas añadiendo ahí? Tenemos 2 minutos y pico de programa todavía. Pues lo que vamos a hacer es poner... Y vamos a poner a Cool Aside, que es una pena, porque un grupo que en los 90 nos dio mucho que mover el mucharengue, pero lo dejaremos para otro momento, vendrás, ¿no? Sí, no pasa nada. Acuérdate. La próxima vez que naufrague la traigo. Y, o que vengan los Cool Aside. O que vengan los Cool Aside, claro. Y nos lo cuenten. No estaría el mal. El porqué de sus peinados. Lo que sí vamos a hacer es, antes de nada, vamos a darte las gracias por venir. Nada, muchas gracias a vosotros. Yo he pasado un rato muy agradable. Qué bien. Nos lo hemos pasado muy bien contigo, con tu disco y con la música que has traído. Eso te va a hacer venir otra vez, seguro. Y mientras que acaba este programa, vamos a terminar con Viva Suley, una de las canciones también más cañeras de este disco de mucho. Si tienes que decir algo, que sea ahora o que haya para siempre. No pienso callar para siempre, así que buena suerte con vuestro disco. Muchas gracias. Y encantado de volver a estar aquí. Hasta pronto. Encantado nosotros, tontorrón. Os emplazamos para la próxima semana en que, si todo marcha bien, habrá más náufragos. Esperemos reenganchar a César y traer más tormento aquí a la Isla de Encanta. Mientras, os vais a quedar con una canción más de mucho. Hay tantas millas en tus pies. Junto a un funambulista y Robespierre, ideo.